Independentistas, las instituciones educativas del Estado Guárico celebrarán la ruta bicentenaria diseñada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación en aras de promover la importancia de las acciones libertadoras que sellaron la independencia de Venezuela del yugo español. Así lo informó este jueves el coordinador del área audiovisual de la zona educativa de esta entidad, José Meléndez, quien explicó que el cortometraje tendrá una duración de 40 minutos y será producido por niños, niñas y adolescentes de las diferentes instituciones educativas de la región. Es un cortometraje de ciencia ficción que narra la vida de un niño que estudia en una escuela bolivariana y que, a través de una pintura, viaja en el tiempo y se hace presente en el escenario de 1810. Allí comparte con los próceres independentistas y vive lo que fueron las luchas por la libertad, dijo. Señaló que lo que se busca con este material audiovisual es dar a conocer de una manera dinámica y entretenida los hechos históricos, debido a que la historia no siempre es fácil de entender y por ello se apelará a la creatividad e inteligencia de los niños. 11:57 minutos. Contacto en la red. En nuestro contacto en la red correspondiente al día de hoy, 8 de enero, visitamos al portal de Venezolana de Televisión, el cual en su noticia más destacada tiene que Acuña declara que las instituciones educativas deben organizar para ahorrar energía. En este año bicentenario 2010, el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Luis Acuña, informó que luego de estas vacaciones decembrinas, tanto estudiantes como profesores se preparan para iniciar este 11 de enero sus actividades académicas, al tiempo que hizo un llamado al ahorro energético debido al bajo nivel de las principales hidroeléctricas del país. En este sentido, invitó a todos los profesores, empleados y obreros a que en las instituciones se hagan planes de ahorro energético. Tenemos que salvaguardar la represa del Gurdi. De nuestro ahorro de energía va a depender alcanzar la época de lluvia para que la represa nuevamente pueda aumentar su caudal. Y que de esta manera contribuyamos con este plan de ahorro energético que ha establecido el Estado venezolano para garantizarles a todos la posibilidad de tener acceso al servicio eléctrico en las mejores condiciones posibles. Pueden ampliar esta información visitando la página web de Venezolana de Televisión, www.vtv.gov.ve. 11:58. Estás escuchando tu noticiero Cultura al Día. Y en las notas internacionales tenemos que la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, creada en 1990, seleccionó por primera vez desde su fundación a Ciudad de México como la Capital Iberoamericana de la Cultura 2010, posición que se disputó con Brasilia y Caracas, lugares que se tomarán en cuenta para establecerlos como sedes en los próximos años. En la capital nicaragüense se llevó a cabo la elección durante la 13ª reunión del Comité Sectorial de Cultura de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas en el pasado mes de julio. Entre los aspectos que influyeron para la selección estuvieron las propuestas culturales que se presentaron y el programa de actividades desglosados para cumplir los compromisos expuestos en la reunión de Managua. Durante este mes de enero se realizará la designación con la que se iniciarán oficialmente las actividades de Ciudad de México. El gobierno de ese país se propuso consolidarla como el centro de las distintas expresiones de identidad latinoamericana. 11:59 minutos. Y un día como hoy, 8 de enero, pero del año 1642, murió Galileo Galilei, matemático, físico, astrónomo e inventor italiano. Se le considera el creador del método experimental en las ciencias al combinar el razonamiento inductivo con la deducción matemática, y con su obra comienza la ciencia moderna. Descubrió el isocronismo del péndulo y lo aplicó a la medición del tiempo. Formuló los principios de la dinámica y estableció la ley de la inercia. Inventó el telescopio y fue el primero en observar las manchas solares, el relieve lunar, las estrellas que forman la Vía Láctea, las fases de Venus y Mercurio en los satélites. Y con esta nota, amigos y amigas, nos despedimos llegando al final de nuestra emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día correspondiente al 8 de enero del 2010. Los invitamos a que sigan en sintonía de nuestra programación. En la coordinación técnica, Handel Mendoza. En la coordinación de programación y producción, Enza García. En la coordinación de prensa, Trilce Caragua. En la redacción y producción, María Pérez y Alba Jiménez. En la edición y montaje, Brenchel Moreno. En los controles, Víctor Medina. Y frente a los micrófonos, Cristian Aguilar y Alba Jiménez. Buen provecho. Así es, buenas tardes. Este fue un avance de Cultura al Día. Alba Ciudad. Es sinónimo de improvisación, creatividad y vida. Arranca el jazz. Comentarios, músicos, big bands, tendencias y curiosidades encontrarás en Arranca en Jazz. Los martes de 9 a 10 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Escucha Cultura Salsa, un programa dedicado al talento nacional. Cultura Salsa, conducido por el Colectivo Musical de Caracas. No te lo pierdas todos los viernes de 9 a 11 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos alegría, hacemos cultura. Radio Nacional de Venezuela presenta RNB Noticias. Periodismo responsable y veraz, desarrollado por profesionales que buscan la noticia y analizan oportunamente el acontecer nacional, regional e internacional. RNB Noticias, información al servicio de la ciudadanía. Así es, saludos Venezuela, apreciados usuarios y usuarias, tengan todas y todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a esta emisión meridiana de RNB Noticias, correspondiente al día de hoy, viernes 8 de enero. Hola Mari, de 2009. Hola, ¿cómo estás Antonio? Bien, gracias. 12:03 minutos. ¿Qué tal amigas, amigos? Así es, les acompañamos en esta segunda emisión, Antonio Ramos Hernández y Mariluz Díaz, buen provecho. Titulares. Desempleo baja en Venezuela y aumenta en Estados Unidos. PDVSA aumentará producción de crudo en Apure. Ministerio de Pueblos Indígenas está de cumpleaños. Defensoría garantiza derechos fundamentales. Colombia libera a violadores de derechos humanos. Pueblo condena violación de espacio aéreo. Ratifican acusados en bancos intervenidos. Terminales preparan retorno masivo. A toda marcha la revolución energética. Sismo en Lara no reportó daños. Subastan madera en Barinas. Leones asaltó la punta. Softball femenino se concentra el lunes. El premio en la Cinemateca. Estas noticias las ampliaremos en breve. Acompáñenos. La noticia en detalle. Cuatro minutos, 85,000 despidos se registraron en Estados Unidos durante el mes de diciembre, según cifras oficiales divulgadas recientemente. Tras haberse detenido la tendencia negativa que se había prolongado por 22 meses consecutivos en noviembre pasado, se habían recuperado 4,000 puestos de trabajo, lo que hizo pensar que Estados Unidos entraba en la etapa de recuperación económica. Sin embargo, la pérdida de estos 85,000 empleos en diciembre devuelve a la realidad a los especialistas que ven ubicarse la tasa de desocupados en 10%. Solo durante el año 2009, 4,6 millones de personas perdieron sus empleos en Estados Unidos, lo que constituye la cifra más alta en la historia de ese país. El índice de desempleo alcanzó en noviembre pasado el 10% en el conjunto de países de la Unión Europea, cifra más alta en más de una década. Así lo informó la Oficina Europea de Estadísticas, Eurostat, y añadió que el número de desempleados va en aumento desde el inicio de la crisis económica, que ya supera los 15 millones de seres. En este sentido, un informe del Banco Central Europeo afirma que en 2010 la recuperación de la economía será modesta y frágil, y resalta que hay algunas señales positivas, pero tiene grandes desafíos por delante. Son las 12:05 minutos. Tenemos a esta hora a nuestra compañera Verónica Chacón, quien nos va a reportar sobre esta misma información que les estamos dando. El desempleo baja en Venezuela y aumenta en Estados Unidos. Verónica, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Marilu. Buenas tardes a todos los usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela. Efectivamente, como bien lo acabas de anunciar, el día de hoy el presidente del Instituto Nacional de Estadística, Elías El Yuri, ofreció una rueda de prensa para informar sobre la tasa de desocupación en el periodo de enero-diciembre del año 2009 en nuestro país, en la cual se refleja cómo desciende la tasa de desocupación a un 6,6%. El presidente del INE, Elías El Yuri, enfatizaba que esto es, en comparación con todo el año, muy positivo, pues estamos atravesando en nuestro país y el mundo entero por una profunda crisis que, como bien lo acabamos de escuchar a través de las voces de ustedes en el informe de los Estados Unidos, el desempleo ha aumentado de manera significativa en Estados Unidos en comparación con nuestro país, pues si bien estamos enmarcados en una crisis económica mundial, a Venezuela no ha golpeado tan fuerte esta crisis por las medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional. Nosotros vamos a escuchar de inmediato palabras del presidente del INE, Elías El Yuri, en torno a este tema. Escuchemos. Todas estas cifras están en medio de una caída de la economía de 2,9%, que es una caída importante. Después de Venezuela haber crecido durante todos estos 22, 23 trimestres consecutivos durante 5 años, vino una caída este año, y una caída de este tipo, y que todavía logremos mantener esta cifra en cuanto al empleo, y después lo vamos a ver en relación con la pobreza, es un elemento bien importante, y esto es producto precisamente de las políticas sociales y económicas del gobierno nacional, que han permitido que se hayan desarrollado toda una serie de programas. No es que... Era palabra del presidente del Instituto Nacional de Estadística, Elías El Yuri, en torno a este tema sobre la tasa de desocupación. Recordamos que estamos inmersos en una crisis económica, bien lo anunciaba el presidente del INE, Elías El Yuri. Sin embargo, gracias a las políticas que emprendió el Ejecutivo Nacional de cara a esta crisis económica, pues el desempleo, si bien ha aumentado en comparación con diciembre de 2008, en un poco porcentaje, en apenas 0,5 puntos porcentuales, si bien ha aumentado, también es importante resaltar que en comparación, en términos globales, el desempleo, estas cifras han estado muy bien posicionadas en el mundo estadístico, pues Venezuela ha progresado de manera significativa, no solamente en este punto, sino también en el índice de desarrollo humano. Pues desde la llegada del presidente Hugo Chávez Frías, Venezuela la califican con un índice de desarrollo humano elevado, lo que posiciona a Venezuela en un gran lugar en cuanto a la inversión social que ha realizado el Ejecutivo Nacional, y pues en materia social lo que ha trabajado el gobierno revolucionario. Nosotros, con esta información en materia económica, devolvemos el contacto con ustedes a los estudios de Radio Nacional de Venezuela para que sigan disfrutando de la segunda emisión de RNV Noticias. Adelante. Gracias, era el informe de nuestra compañera Verónica Chacón Casio. 12:09 minutos. Dentro de las proyecciones para el 2010, en materia de perforación, PDVSA ha previsto apalancar la producción de crudo a escala nacional por medio de la adquisición de nuevos taladros que consolidarán la soberanía petrolera y tecnológica de Venezuela. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo y Empresa PDVSA, informó sobre la incorporación de un nuevo taladro en la región del Alto Apure con el fin de apalancar la producción de crudo a escala nacional, lo que consolidará la soberanía petrolera y tecnológica en defensa de las reservas de hidrocarburos. El gobierno nacional apuntalará conjuntamente con Corpoven 8 y el PDV 5 la producción en las áreas operacionales de Guafita y La Victoria en el municipio Páez del estado Llanero. Este taladro iniciará sus operaciones en el primer semestre del año 2010 y tiene una capacidad para perforar pozos hasta 12.000 pies de profundidad, con un estimado de 5 pozos por año. Esta adquisición corresponde al convenio que el gobierno revolucionario de Venezuela firmó con la República Popular China para afianzar los lazos comerciales y tecnológicos entre ambas naciones. El convenio contempla la fabricación, compra, venta, ensamblaje, prueba y certificación de 13 taladros de perforación que se obtuvieron en 2008 en el marco del Plan Siembra Petrolera. En el año 2010, PDVSA vislumbra un espectro amplio en el área de perforación en los campos del Distrito Especial Alto Apure. En este sentido, se perforarán 11 pozos en La Victoria con los taladros PDV-5 y P3-5490, y en el campo operacional Guafita se perforarán 7 pozos con el taladro Corpoven-8. De igual manera, se reacondicionarán 27 pozos y 60 recibirán servicios. En la actualidad, los taladros PDV-5 y Corpoven-8 han incrementado en 20% la producción de crudo en el Distrito Especial Alto Apure, lo que contribuyó a alcanzar los 39.000 barriles diarios de petróleo como meta promedio del año 2009. PDVSA, con miras a descubrir nuevas reservas y aumentar la potencialidad del distrito, estima la perforación de un pozo exploratorio en el área operacional de La Victoria, con el cual se afianzará la nueva meta de producción planificada para el 2010, correspondiente a 38.000 barriles diarios extraídos de la región apureña. Para este año, la industria petrolera garantiza el mantenimiento de los componentes fundamentales para el área de perforación con personal propio, lo que generará una reducción significativa de costos operativos y, por ende, romperá con la privatización que la vieja PDVSA había implementado en las actividades de perforación. Desde el estado Apure, Javier Moreno, RNB Noticias. Son las 12 minutos. El precio del barril de petróleo de referencia West Texas Intermediate se ubicó este jueves en $82.69 el barril, motivado a la coyuntura de las altas temperaturas que incide en la baja de inventarios. De continuar esta tendencia, los expertos pronostican que el precio seguirá recuperándose debido a la demanda mundial de petróleo. Por su parte, el crudo marcador británico con incidencia en Europa, el Brent del Mar del Norte, abrió la jornada este jueves en $81.44 por barril, en tanto la cesta venezolana se mantiene por encima de los $71. 12:13 minutos. El CENIAD recuerda a los contribuyentes ordinarios para las actividades de juego de envite o azar el cumplimiento del calendario de pago correspondiente al ejercicio fiscal 2010 publicado en la Providencia Administrativa número 0118 de la Gaceta Oficial número 39.321 de fecha 4 de diciembre de 2009. El Superintendente Nacional Aduanero y Tributario José David Cabello Rondón reiteró que estos contribuyentes deberán efectuar sus declaraciones en forma electrónica a través del portal fiscal www.ceniad.gov.be, según el último dígito de su RIF y las fechas de vencimiento que para este año. Asimismo, aclaró Cabello Rondón que a los sujetos pasivos señalados, aun cuando se encuentren registrados en el portal del CENIAD, deberán inscribirse ante las divisiones de asistencia al contribuyente de las gerencias regionales de tributos internos de su domicilio fiscal, a los fines de recibir la correspondiente clave de acceso para completar el proceso electrónico. Y el Ministerio de Pueblos Indígenas está de cumpleaños. Tenemos a nuestra compañera Paola Chirinos, quien nos amplía. Paola. Contacto en los estudios. Efectivamente, el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas celebra su tercer aniversario, en el cual van a hacer una presentación de los planes estratégicos para el 2010. Entre otras informaciones, tenemos a nuestro lado al viceministro del Territorio de las Comunidades Delta, Montañas y Costas y Manglares. Él es Juan Santamaría, quien nos va a ampliar esta información. Háblenos acerca de la celebración del tercer aniversario y háblenos acerca de los proyectos que tiene el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Sí, buenos días, Juan Santamaría, Cariña del Estado de Anzoátegui, viceministro del Territorio Comunal Delta, Montañas, Costas y Manglares, que abarca los estados Anzoátegui, Monagas, Sucre y del Tamacuro. Hoy, pues sí, estamos celebrando el tercer aniversario. gracias a la revolución bolivariana y al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que hemos logrado todas las cosas que tenemos, que hasta ahorita tenemos y estamos aplicando, como la Constitución, un capítulo completo de la Constitución, las leyes del idioma, y un ministerio indígena, además, bueno, muchas cosas que tenemos en los pueblos indígenas. Este tercer aniversario en materia de infraestructura, como en mi despacho, ¿verdad?, en materia de infraestructura hemos inaugurado en el estado de Suárez 183 viviendas dignas de aproximadamente entre 80 y 100 metros cada vivienda. En Monagas hemos inaugurado 35 viviendas, en Sucre 3 viviendas, en el Delta 8 viviendas. En materia de agua potable y tanques de infraestructura, de tanques de almacenamiento de agua, en el Delta se le dieron a las comunidades, a 8 comunidades, en Anzoátegui se le dieron a 3 comunidades, en Sucre a 1. En materia de socio productivo, en todos los estados y a casi todas las comunidades estamos dándole crédito. Se le ha dado a través del ministerio aporte, crédito a través de las comunas. Estamos trabajando con las comunas y con los consejos comunales. A través de los consejos comunales es que se están bajando todos los recursos del ministerio. Y en materia de transporte, ¿verdad?, le hemos dotado de transporte a las comunidades que se organizaron, que se están en construcción de las comunas en Anzoátegui, y que hay 2 comunas, se dotaron, por ejemplo, la comuna Tonoro, que se dotó de 2 transportes escolares, y a la comuna socialista Gran Mariscal, Gran Cacique Marimare, se dotó de 2 tractores, 2 rastras, 2 fumigadoras y 2 rotativas. En el estado Sucre se dotó, la Gran Mariscal Sucre se dotó de un transporte escolar para toda la comuna, que va a beneficiar a 10 comunidades indígenas en la zona. Además de eso, estamos avanzando en lo que respecta a la materia socioproductiva. Este año nos vamos a buscar mucho a la materia socioproductiva, ¿verdad?, en todas las comunidades indígenas. Vamos a dar un avance muy fuerte en lo que tiene que ver con la parte socioproductiva. Además de eso, también vamos a ser muy fuerte en lo que tiene que ver con los talleres, asambleas en todos los niveles, de esos ideológicos, demarcación, de socioproductivo, de todos los niveles. Vamos a hacer el máximo de talleres y de asambleas posibles para capacitar e informar a toda la población indígena en mi territorio. Son las primeras escenas instaladas en las comunidades indígenas. ¿Qué información panel? Sí, ya en este momento realmente están en el Delta, se está colocando una antena satelital en la comunidad indígena El Moriche. Están instalándola justamente hoy en El Moriche, y otra que ya está instalada en Coporito, en la comunidad indígena Coporito, en el estado del Tamacuro. Ya tenemos un avance. Además de eso, también hay un avance en materia de radios, de emisoras indígenas en algunas comunidades. Hay ya varias emisoras indígenas, hay muchas comunidades que ya están programadas, y lo que tiene que ver con fotovoltaico, los paneles solares, ya tenemos en muchas escuelas, en gran parte de las escuelas, los paneles solares para que los niños puedan tener sus infocentros también, que se van a construir este año en muchos de los estados. Ya tenemos para instalar varios infocentros en el del Tamacuro, sobre todo se va a instalar varios infocentros, y en Monaga. Bien, le damos las gracias al viceministro del territorio comunal, Delta y Manglares, y de las costas y Manglares, Juan Santa María, quien amplió información acerca de lo que es este tercer aniversario del Ministerio del Poder Popular para los pueblos indígenas, donde se prevé la participación de la ministra del Poder Popular para los pueblos indígenas, Nicia Maldonado. Vamos a retornar a los estudios, le reporta Paola Chirinos para RNB Noticias. Gracias, Paola. Era nuestra corresponsal Paola Chirinos. Los terminales del país se preparan para el retorno masivo de los temporadistas. En línea tenemos a nuestro compañero Wilfredo Rojas, quien nos amplía la información. Buenas tardes, Wilfredo. Sí, buenas tardes, estudio. Muy buenas tardes también a los usuarios y usuarias de Radio Nacional que nos sintonizan a esta hora. Efectivamente nos encontramos aquí en el Terminal de la Bandera, donde vamos a conversar con el coordinador de operaciones de este terminal terrestre, Néstor Herrera, para que nos comente cómo es la llegada de los temporadistas que salieron desde aquí para diferentes destinos de occidente del país, para que nos explique cómo se preparan para la llegada de este flujo de temporadistas. Muy buenas tardes, señor Ernesto, para que nos comente entonces cómo se preparan para esta llegada de temporadistas. Sí, evidentemente estamos recibiendo un masivo retorno de temporadistas, la cual se ha venido incrementando desde horas de la madrugada de hoy. Eso continuará mañana, sábado, domingo y hasta el lunes en el día, con fuertes incrementos, sobre todo en horas de la madrugada y tarde noche. Ya debido a que mantenemos los mismos dispositivos de seguridad y previsiones que iniciamos la temporada, no estamos en posibilidad de dar respuesta de forma satisfactoria a todos esos usuarios que llegan. Como ustedes han podido ver, ya tenemos presencia de organismos policiales como Poli Caracas, Guardia Nacional, Tránsito Terrestre, agilizando el tránsito vehicular en los principales corredores viales adyacentes al terminal, y tenemos Instituto Nacional de Tránsito Terrestre dentro de las instalaciones, regulando el transporte y dándole fluidez a lo que es el desembarque, de tal forma que no se nos congestionen las áreas externas, para evitar que desembarquen usuarios fuera de las instalaciones. ¿Hasta ahora cuál es el último que dice que finalizan de llegar de temporadistas? Ok, hasta ahora van más de 160.000 personas. Yo al cierre de la noche de hoy ya estaremos superando las 200.000 personas. Yo creo que ya para el lunes, como último día de retorno, estaremos superando las 500.000 personas que hayan retornado por estas instalaciones, lo cual representará un 90% aproximadamente de las 667.000 que salieron. Como le dije anteriormente, no siempre el 100% de los usuarios regresa por las mismas instalaciones, ya que hay otras alternativas que cuando ellos toman su unidad en los terminales de origen y llegan a otros terminales, pero sí es muy representativo o de gran volumen el retorno por esta instalación. Ya se acerca la temporada también de carnaval, ¿qué vislumbra, cómo se prepara más? Sí, estamos ya capitalizando experiencias pasadas y de esta misma temporada, donde fue un aprendizaje, ya que hubo mucha armonía, mucha coordinación en darle respuesta a este gran volumen de usuarios que salió. Estamos generando reuniones con miras a crear mesas de trabajo con las empresas de transporte, Bloque Unido de la Este, que es la alternativa que viajamos, que manejamos, para que en el momento que los usuarios no consiguen boletería en un momento determinado en las taquillas, tenemos los habilitados. También se implementó en esta temporada que finalizó la venta de boletos de boletos por taquilla, por sistema en unidades habilitadas, y eso nos va a permitir tener un mayor control de lo que es los precios y la comodidad a los temporadistas que viajen en unidades que de por sí son seguras, ya que siempre son revisadas por el perito del instituto, pero tendremos un control de los precios del pasaje, ya que es un precio que se amoldará a las listas oficiales. Finalmente, una recomendación a las personas que no han salido y que piensan llegar aquí. Como siempre, ante todo, la calma, no aborden unidades piratas fuera de los terminales, ingresen a los terminales, sigan los consejos de los funcionarios, que la idea es que retornen, que hagan un viaje seguro y tranquilo, que pidan información precisa de cuáles unidades son las aptas para viajar, no desembarquen en sitios inseguros, esperen que las unidades ingresen a los terminales para que realmente tengan la protección debida. Y como aquí estamos, yo les garantizo, en el caso de este terminal, que es donde más usuarios retornan, las instalaciones estarán abiertas de manera permanente. Tenemos líneas de taxi internos que les garantizan su traslado al destino que ellos hayan elegido, así como la seguridad y el resguardo dentro de las instalaciones terminales. Agradecemos entonces al coordinador de operaciones del Terminal Terrestre de la Bandera, quien ofrecía los detalles del retorno de temporadita durante este asueto de Navidad. Él ofrecía las cifras en cuanto a personas que salieron y las personas que están retornando. Él indicaba que para el día lunes esperan el 90% de la llegada de pasajeros y también hablaba sobre las recomendaciones que deben seguir los usuarios que arriban a este terminal. Esta es la información que manejamos entonces desde aquí, desde el Terminal de la Bandera, y con esta retornamos nuevamente a los estudios. Adelante. Gracias, Wilfredo. Era nuestro compañero Wilfredo Rojas, 12:25 minutos. El CENIAT entregó más de 200.000 certificados de RIF en el estado Zulia durante el 2009. En el estado Zulia, durante el año 2009, el CENIAT entregó un total de 207.893 certificados de Registro Único de Información Fiscal, RIF, a través de la Gerencia de Tributos Internos en la región, facilitando al igual número de personas, tanto naturales como jurídicas, este importante documento. Informaron también las autoridades que en la sede del organismo ubicada en la avenida 5 de Julio de Maracaibo fueron procesadas 131.273 solicitudes de registro y 178 a través de la División de Contribuyentes Especiales. Entre tanto, a través de la División de Recaudación se entregaron 18.667 RIF en jornadas extraordinarias de acción social e interinstitucional. Por su parte, las unidades de tributos internos en el Zulia, ubicadas en Santa Bárbara, Machiques de Perijá, Ciudad Ojeda y Cabimas, igualmente atendieron 76.533 usuarios quienes recibieron su certificado de RIF de forma gratuita. Por medio de estas jornadas se beneficiaron empresas socialistas y privadas, tales como el IPAMEL, Colegio de Abogados, PDVSA, el Poder Judicial, el Hospital Coromoto, la Universidad Bolivariana, y a las comunidades organizadas de los municipios Mara, Páez, San Francisco y la Cañada de Urdaneta en todo el estado Zulia. Angélica Granadillo, RNB Noticias. 12:26 minutos. Una comisión del Poder Legislativo, presidida por el diputado Saúl Ortega, se reunió con representantes del Tribunal Supremo de Justicia a objeto de buscar un sistema que funcione para todos los venezolanos. Una comisión de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Saúl Ortega, realizó formalmente la participación del inicio del periodo legislativo del año 2010 ante el Tribunal Supremo de Justicia. El diputado Saúl Ortega calificó la reunión sostenida este jueves 7 de enero en las instalaciones del TSJ como fructífera, a la vez que subrayó el compromiso del Poder Legislativo de dotar al Estado de leyes socialistas. Creo que fue una fructífera reunión y de verdad que allí privó un clima de mucha camaradería, de compromiso de ambos poderes en función de que la sociedad venezolana necesita de que trabajemos porque exista un sistema de justicia en Venezuela que verdaderamente funcione, y desde allí nuestro compromiso desde el Poder Legislativo para dotar al Estado venezolano de las leyes que requiere en este tránsito hacia la sociedad socialista. Saúl Ortega indicó además que este tipo de encuentros se repetirán en el transcurso del año. Con el debate que hemos tenido con ellos, yo creo que ha sido una reunión fructífera y que se va a repetir en el transcurso del año. Yo creo que vamos a tener otros encuentros con ellos porque de verdad que se vio en el propio debate que hay preocupaciones y hay compromiso también por sacar adelante esas preocupaciones. El diputado de la Asamblea Nacional también señaló que para este año se tiene previsto discutir como prioridad el Código Orgánico Procesal Penal. Desde el Tribunal Supremo de Justicia trabajamos Carlos Pastrana, Rafael García y Gabriel Sorcini para RNB Noticias. A continuación leeremos el comunicado emitido por la Defensoría del Pueblo el día 7 de enero de 2010. La Defensoría del Pueblo, como institución de los derechos humanos, manifiesta que en el caso del ciudadano Franklin José Brito Rodríguez se encuentran varios derechos fundamentales en juego, como son el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la huelga y el derecho a la manifestación. Tales derechos están consagrados en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, el derecho a la vida constituye el derecho esencial y superior del ordenamiento jurídico constitucional. Por tal razón, la Defensoría del Pueblo observa que todas las actuaciones desplegadas por el Estado son para garantizar los derechos humanos del ciudadano Franklin José Brito Rodríguez, dado el precario estado de salud en el que se encuentra. Por mandato judicial y a solicitud del Ministerio Público, el mencionado ciudadano se encuentra en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, como medida urgente e indispensable para resguardar su vida como derecho humano fundamental establecido en nuestro ordenamiento jurídico. La Defensoría del Pueblo niega categóricamente las informaciones contrarias publicadas en diversos diarios impresos de circulación nacional y enfatiza su compromiso en la protección de los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos. Era el comunicado de la Defensoría del Pueblo emitido el día 7 de enero de 2010. 12:30 minutos. Un juez de la localidad colombiana de Soacha, en el departamento de Cundinamarca, concedió la libertad a 17 militares involucrados en la ejecución extrajudicial de varios jóvenes que fueron presentados como rebeldes muertos en combate en 2008 o falsos positivos. Luis Fernando Escobar, personero municipal de Soacha y principal denunciante de este caso, nos brinda la información. Ya se concedió en el día de ayer, en audiencia ante juez de control de garantías del municipio de Soacha, la libertad a 17 militares que se encontraban provisionalmente detenidos como presuntos responsables de los llamados falsos positivos. Como personería municipal, como ente de control que hemos participado de manera activa no solamente en la visibilización de estos casos, sino en la denuncia directa que hicimos de ellos hace ya unos 18 meses, pues nos encontramos profundamente inquietos con esta determinación y somos solidarios con las reacciones que han tomado las familias en la medida que aspiraban a que la Administración de Justicia actuara de manera pronta y sin dilaciones. De todas maneras, no desconocemos tampoco que la decisión de la libertad es una decisión de acuerdo con lo que planteó el juez. El conocimiento se ajusta a derecho, a la Constitución, a la ley, y que las personas que son objeto de investigación en Colombia no pueden ser detenidas de manera arbitraria ni indefinida, sino que existía un término de 90 días para iniciar el juicio. Y al no iniciarse el juicio dentro de esos 90 días, lo que nos encontramos es con que efectivamente responde la liberación provisional. De todas formas, contra esa medida se interpuso un recurso de apelación que estamos pendientes desatado por el funcionario de segunda instancia, que nos va a definir si la decisión fue ajustada a derecho o si corresponde revertirla y que continúen privados de la libertad los militares. Las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos son conocidos en Colombia como la muerte de civiles, que son presentados como miembros de grupos armados irregulares caídos en combate. Por estas acciones, los militares recibían a cambio beneficios económicos y permisos especiales de parte del gobierno de Uribe. 12:32 minutos. En uno de los puntos aprobados del orden del día de la sesión ordinaria de ayer, jueves 7 de enero de 2010, la Asamblea Nacional expresó su respaldo a la postura del presidente Hugo Chávez ante la injerencia del Imperio norteamericano. Gustavo Ortega nos amplía la información. La Asamblea Nacional presentó un acuerdo para respaldar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, en rechazo a la incursión de una aeronave militar estadounidense en el territorio nacional y las denuncias realizadas por el primer mandatario nacional en el uso de falsos positivos en la frontera venezolana para estimular una agresión militar en nuestro país. Así lo expresó el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado Arroyaza, durante la tarde de este jueves. Una violación directa y expresa de la soberanía de nuestro espacio aéreo. Y por lo tanto, nosotros en esta Cámara, además de rechazar contundentemente una acción de esa naturaleza, queremos dar nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra solidaridad, tanto al presidente Chávez como nuestro vicepresidente, en función de las denuncias que de manera seria, de manera ponderada y de manera efectiva han presentado ante la opinión pública mundial. Aquí está en marcha un plan de agresión contra Venezuela. En el mismo sentido, el presidente del Parlamento venezolano ante el Mercosur, diputado Saúl Ortega, no dudó en relacionar la incursión aérea estadounidense en territorio nacional con la instalación de 7 bases militares colombianas y los falsos positivos. Claro que tiene una conexión de dispositivos de guerra, muerte y destrucción que son las bases militares en toda América Latina. Vienen desde la propia Florida, donde está el Comando Sur, en Vieques, en Puerto Rico, en Comalapa, en El Salvador, en Honduras. Afortunadamente Correa lo sacó de Manta, pero aquí en Aruba y Curazao tienen bases militares y ahora Colombia le ha cedido prácticamente para que ocupen el territorio colombiano y desde allí mercenarios israelíes, mercenarios de empresas americanas mercenarias y ahora tropas estadounidenses estarán allí preparando una agresión hacia Venezuela. El diputado Saúl Ortega también rechazó las intenciones del congresista republicano estadounidense Conimac de vincular a Venezuela en una lista de países supuestamente promotores de actividades terroristas. Desde el Palacio Federal Legislativo, Gustavo Ortega, RNB Noticias. Los venezolanos y venezolanas rechazan rotundamente la violación del espacio aéreo en nuestro país por parte de los Estados Unidos. Nuestro compañero Hernán Canorea nos presenta una encuesta sobre este tema. Ante la reciente violación del espacio aéreo venezolano por parte de un avión de entrenamiento militar de los Estados Unidos, el equipo de Radio Nacional de Venezuela salió a las calles de Caracas para consultar la opinión de los venezolanos ante esta situación. Escuchemos a continuación lo que opinaron Jesús Hernández, Yelitza Lara, Rodolfo José Jiménez y Mario Ariel Castillo sobre el tema. Nuestro gobierno tiene que tomar medidas bastante cautelares en torno a esos procedimientos, porque pueden ser operaciones secretas para descubrir el territorio venezolano donde se ubica la base militar y eso, y entonces yo aprovechar en defensa de ellos y ponernos a nosotros en debilidad, pues. Oye, a mí me parece que eso es una injerencia, que, o sea, no tenemos que estar pendientes al tanto de todo eso, pero ya se ha decretado que sí lo han violado, inclusive pasó con el avión inteligente que se metió hacia Venezuela y entonces ellos decían que no, pero nosotros tenemos que estar atentos y, como dice Rodríguez, era aquí. Eso es bien grave, o sea, eso es causa de... Y bueno, yo pienso que los gobiernos, o el gobierno de Estado debería tomar medidas para que eso no volviera a suceder. Bueno, hay que responder contundentemente. Hay que dejar por ninguna circunstancia y que la soberanía se respete. Además del rechazo contundente de la mayoría de los encuestados, hubo algunas propuestas sobre las acciones a tomar por parte del gobierno bolivariano. Denunciarlo ante todos los espacios del mundo, ya que la soberanía de ningún país puede ser violada. Y ya Colombia lo hizo en Ecuador y así lo puede hacer Venezuela con el apoyo del imperialismo norteamericano. Bueno, yo me imagino que tienen que hacer la denuncia a nivel internacional y sobre los canales regulares. El diálogo ante todo. Y después, bueno, o sea, estar alerta. Bueno, mándame enviar la mayoría de la frontera, estar alerta, hermano. Es violable, le pasa abriéndola. Inmediatamente actuar. No se puede dejar que el país sea violado de ninguna, ni aéreo, ni marítimo, ni de ninguna forma, ni verbalmente. Ante esta encuesta, la mayoría de las personas consultadas también explicaron que el gobierno venezolano no puede caer en provocaciones ni del imperialismo norteamericano ni del gobierno de Colombia, quienes continuarán con acciones de este tipo para provocar alguna acción y justificar alguna intervención militar en nuestro país. Desde la Plaza Bolívar de Caracas, Hernán Canorea para RNB Noticias. 12:37 minutos. Como un chantaje de un grupo de internos, calificó el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami, la huelga que se realiza en el centro penitenciario de Yare. Para el ministro del Poder Popular para Interior y Justicia, Tarek El Aissami, la situación de autosecuestro que se está presentando en el centro penitenciario de Yare obedece a un chantaje de un grupo de internos que no quieren formar parte de las políticas de humanización del sistema penitenciario que está ejecutando el gobierno. Porque aunque se está luchando por disminuir el retardo procesal y se les ha cumplido varias de sus peticiones de la mesa de diálogo, ellos no quieren deponer su actitud. ¿Qué pretende entonces los internos de Yare? Nosotros debemos, y estamos comprometidos en actuar, seguir profundizando el programa de humanización, pero debe haber también corresponsabilidad por parte de la población interna. Y fíjense, es importante resaltar lo siguiente: no ha habido ningún tipo de solidaridad, todo lo contrario. Ha habido condena por parte del resto de los establecimientos penitenciarios respecto a esta actitud, porque saben que es una actitud aislada, es una actitud que no responde a los intereses, que no responde a la realidad penitenciaria. Destacó El Aissami que esos mismos internos asesinaron el año pasado a dos guardias nacionales mientras ejercían su trabajo dentro de Yare, y ahora pretenden imponerse a la fuerza, por lo que el gobierno nacional hará cumplir las leyes si es necesario. En cuanto al atraco que se produjo en el metro de Caracas, precisó: el hecho del metro de Caracas lo estamos investigando, un hecho aislado. Ustedes saben que el metro tiene un dispositivo de seguridad. Precisó que se están revisando los videos para encontrar a los culpables y el CICPC está bastante adelantado en las investigaciones, además de que reforzarán las medidas de seguridad dentro del metro. Finalmente, el ministro El Aissami lamentó el caso del director general de los servicios de vigilancia privada del Ministerio de Interior y Justicia, Haysan Sabet, de 31 años, miembro de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien fue herido en un atraco y está delicado de salud,

porque si no se nos va a regar por toda Venezuela y van a ser vidas. Y después que lleguen aquí a Venezuela, que es la que es un país que ofrece una cantidad de oportunidades, bueno, no se van a querer ir, por supuesto que es así. Eso es una. La otra es, nosotros somos aguas abajo. Las consecuencias de contaminación de ríos, derrames y toda esa cantidad de cosas nos afectan a nosotros, definitivamente es así. Y la tercera, que es la que yo siempre digo y le saco punta a la cuña, ¿verdad? Yo soy un miembro de la Comisión Negociadora del Golfo de Venezuela, y los límites de Venezuela. Es una comisión que existe igual aquí como en Colombia. Es una oportunidad para nosotros volver a refrescar, mira, aquí hay 5 puntos de Colombia que necesitamos definir. Y yo creo que una de las maneras es, mira, bueno, nosotros para concluir este proceso, elimíname estas bases militares. Así lo propongo yo. El almirante Orlando Maniglia señaló que el gobierno colombiano y los Estados Unidos quieren realizar en Venezuela una agresión similar a la que efectuó en Ecuador en el 2008. Por ello, los venezolanos debemos estar preparados para contrarrestar cualquier ataque del imperio norteamericano, indicó el presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, Juan José Mendoza. El presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, diputado Juan José Mendoza, calificó como una reiterada provocación la incursión en el espacio aéreo venezolano de aeronaves militares en el territorio nacional. Así lo expresó el parlamentario una vez comprobada la incursión militar, tal y como lo expresó durante la tarde de este jueves. En una de las visitas institucionales que hiciera la Comisión Permanente de Defensa, estuvimos en el comando de la defensa aérea. Y ahí vimos en tiempo real cómo nuestros monitores proyectaban, los monitores que verifican la señal del radar venezolano, cómo aviones norteamericanos sobrevuelan el espacio limítrofe de Venezuela con el mar internacional, y lo hacen de una manera provocadora. Las declaraciones se desprenden de las pruebas presentadas por el vicepresidente ejecutivo de la República, Ramón Carrizales, ante la grabación presentada entre el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y un efectivo militar estadounidense. El pueblo venezolano, el pueblo latinoamericano tiene que saber, tiene que entender que se nos está tratando de invadir militarmente, que es una agresión más en la era bicentenaria, por cierto, del imperio norteamericano, y que nosotros como pueblo tenemos que estar informados y que tenemos que estar organizados para contrarrestar esas pretensiones de un gobierno hostil o de dos gobiernos hostiles que no tienen ellos internamente ninguna sintonía con sus pueblos, ni con el norteamericano ni con el colombiano. Finalmente, la Asamblea Nacional aprobó rechazar la incursión militar en el espacio aéreo venezolano de una aeronave estadounidense que habría salido de una base en Curazao violando la soberanía nacional, por lo que no dudó en considerarlo como los primeros resultados de la instalación de las bases militares en Colombia. Desde el Palacio Federal Legislativo, Gustavo Ortega, RTV Noticias. Son las 12:47 minutos. El Ministerio Público ratificó la acusación al empresario Ricardo Fernández Berrueco y su asesor legal, José Camacho Uzcategui, por los delitos de apropiación indebida de créditos y aprovechamiento de fondos de entidad financiera. Gustavo Rangel tiene los detalles de esta información. El Ministerio Público acusó a los empresarios Ricardo Fernández Barruecos y José Camacho Uzcategui por la presunta comisión en calidad de cómplices necesarios de los delitos de apropiación y distracción de recursos de los ahorristas, aprobación indebida de créditos y asociación para delinquir, los cuales ocurrieron en 2009 y originaron la intervención de 7 entidades financieras del país. Así lo informó el director de actuación procesal del Ministerio Público, Alejandro Castillo, quien indicó que la acusación por parte de la Fiscalía se llevó a cabo después de recoger diferentes elementos que llevan a presumir la participación de Barruecos y Camacho Uzcategui en los delitos que se le imputan. Fijados en el artículo 431, denominado por la doctrina penal aprobación indebida de crédito, y especificado en el artículo 432, denominado por la doctrina penal aprovechamiento de fondos de entidad financiera. El Ministerio Público, a lo largo de las investigaciones, recabó la totalidad de los elementos que dan fe determinante que estos ciudadanos cometieron estas figuras del. Además, Castillo anunció que el Ministerio Público no descarta imputar delitos previstos en la ley contra la corrupción a los banqueros Ricardo Fernández Barruecos y José Camacho Uzcategui, porque las infracciones que se le imputan son propias de delincuencia organizada, por lo que Castillo no descartó que las investigaciones prosigan para determinar no solo la existencia de otras actividades delictuales, sino la participación de personas vinculadas con el sector público. De igual forma, el director de actuación procesal del Ministerio Público indicó que desde la Fiscalía General de la República han enviado cartas rogatorias y escritos de asistencia judicial mutua a diversos países donde presuntamente estos vaqueros poseen bienes a fin de recobrarlos. desde los tribunales penales en Caracas. Gustavo Rangel, RNB Noticias. Los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, despedidos injustificadamente, fueron convocados a reunirse el próximo lunes en el cuartel San Carlos por el concejal del Partido Socialista Unido de Venezuela, Naur Fernández. El concejal metropolitano del Partido Socialista Unido de Venezuela, Naum Fernández, manifestó que actualmente no existe voluntad política para el reenganche de los 2.200 trabajadores despedidos injustificadamente de la Alcaldía Metropolitana bajo la gestión de Antonio Ledesma. La información la ofreció durante el operativo especial de pago a los mencionados trabajadores despedidos. No hay voluntad política por parte de la Alcaldía que asume el tema del reenganche. Queremos decirlo claramente. Aquí hubo una intención humanista, mejor dicho, un humanismo por parte del presidente Chávez de garantizar los recursos para que se le cancelaran unos sueldos y pagos pequeños a un grupo de trabajadores que tenían ya más de una semana en la calle, pasando 24, 25, 31 en las puertas de la alcaldía para que alguien los visitara. Igualmente, el concejal Fernández convocó a los 1.200 trabajadores despedidos para informarles sobre la estrategia que garanticen el reenganche. Que además no contemplamos el presupuesto aprobado en ninguna de las partidas del tema de reenganche. Y hoy precisamente están pagando los sueldos caídos. Nosotros desde aquí queremos convocar a todos los 2.200 trabajadores para el día lunes a las 10 de la mañana en el cuartel San Carlos, donde estaremos específicamente informándoles a todos los trabajadores y trabajadoras cuáles son los pasos a seguir según lo acordado con la ministra María Cristina Iglesias y según acordado con la gente del Tribunal Supremo de Justicia para que podamos entonces garantizar ante la alcaldía el tema del reenganche. Queremos anunciarlo así. Hasta este momento no hay reenganche por parte de los trabajadores. Lo que hay es una acción del gobierno nacional para que estén los recursos habilitados para pagar el sueldo y salario del tema de préstamo. El concejal metropolitano del Partido Socialista Unido de Venezuela, Naum Fernández, aseguró que las autoridades de la Alcaldía Metropolitana desean mantener una situación permanente de desestabilización en las calles con la situación de los trabajadores despedidos. Desde el Coliseo de la Urbina, Wilfredo Rojas, RNB Noticias. 12:52 minutos. Ya volvemos con más de RNB Noticias. Información al servicio de la ciudadanía. Publicidad. 1.200 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable a causa del calentamiento global. Cada día son más. Abre tu conciencia. Cierra el chorro. Gobierno Bolivariano. Diccionario de la Protección. Riesgo. Es la probabilidad de daños a la vida, los bienes y el ambiente en un lugar. Sé precavido. No dirijas los artificios pirotécnicos hacia las viviendas, ya que pueden introducirse por ventanas o puertas y producir un incendio. Los artificios pirotécnicos no son juegos. La protección comienza contigo. Protección Civil somos todos. Gobierno Bolivariano. Dale energía a Venezuela. Aprovecha al máximo la capacidad de la secadora y trabaja siempre con la carga completa. Corpoelec, ahorremos energía. Gobierno Bolivariano. Todos los viernes a la 1:00 p.m. y los domingos a las 10:00 a.m. haremos contacto con los protagonistas de la música venezolana. Conozca a los intérpretes y a los creadores de nuestra música en Cantante y Sonante, un programa producido y conducido por Eddie Marcano. En la mañana de este 6 de enero se dio el nacimiento de las trillizas Yolanda José, Manuela del Alba y Alfonsina del Mar, hijas de los cantautores, poetas, luchadores sociales y periodistas Yolanda Delgado y Darwin Romero Montiel. Los compañeros de Radio Nacional de Venezuela celebran y felicitan a sus padres y familiares por la llegada de estas tres lunas, recordando que un nacimiento representa el principio de todo, porque son el milagro del presente y la esperanza del futuro. Ah. todos los sábados, a partir de las 7:30 de la noche. Voces del alma. Un espacio en que la música y la voz crean una atmósfera, una textura.